ağır. Comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Alex Sensation. I'm reloaded. Happy Friday. Feliz viernes social. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Ready para el fin de semana. Viernes 28 de julio. Hoy también el día de la independencia del Perú. Saludito para toda mi gente peruana. Felicidades en su independencia a todos mis peruchos. Happy Independence Day, Perú. Un buen cevichito hoy. Un buen anticucho. Un buen pisco. Y salsita de la buena, como le gusta a mi gente peruana. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mi gente de Nueva York a través de la Mega. Mi gente de Puerto Rico a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Ready para darte buena música, buena mente, buenas vibras. Muchos regalitos. Boletos para nuestros conciertos. El Día Nacional de la Salsa en Orlando. El Guayaguaya en Orlando. Karol G. Tengo boletitos para el Alfa, Arcángel, Mike Towers, Jay Cortés, Maluma. Y para el concierto, la Dinastía Rosario, los hermanos Rosario, Toño Rosario y sus amigos. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Ya subí la fotito a mi página de Instagram, el más activado en los comentarios en esa foto. También se gana un par de entradas. Viernes social con Alex Sensation. Vamos a gozar. ¿Estamos ready? ¡Zumba! y el hígado también. Sigue reportando la sintonía 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Preparándote para el fin de semana. Automatic Sensation. Preparándote para el fin de semana. Gracias por la sintonía. Buenos días. Y es que tu amor fuerza tu amor. Escucha bien mi vida, si no estás conmigo, yo no quiero la vida, si yo no estoy contigo. Escucha bien mi vida, escucha lo que digo, yo no quiero la vida, si tú no estás conmigo. Si tú no estás conmigo, si no estoy contigo, escucha bien mi vida, escucha lo que digo, yo no quiero la vida, si tú no estás conmigo. Mi nombre es Claudia Cabero. Estoy aquí celebrando la independencia contigo, mi gente peruana, disfrutando contigo. Gracias, mi amor, gracias, Claudia. ¿Qué más por aquí me tagueó? La barra peruana de Miami. En sintonía. Gracias, un abrazo para ustedes también. All right, comunícate conmigo, Alex Sensation. Un saludo para Mayra Escobar. It's my birthday, send me a shout out. Happy birthday, Mayra. Feliz cumpleaños, mi amor. Ponme todos los saluditos ahí en los comentarios. Alex, un saludo para Marco Scholz, también Perucho. Un saludo para Julia Sosa. Un saludito, Alex Sensation, para toda mi gente peruana celebrando hoy nuestro Día de Independencia. Yes. Gracias, Julia. All right. Julia, Julita. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Cualquier género, preparándote para el fin de semana. Last weekend of July, ya. Último fin de semana de julio. Hello, buenos días. Good morning. Buenos días. Good morning, buenos días. Buenos días. Good morning, baby. Happy Friday. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi nombre es Yahaira. Soy de Plainfield. Hola, Yahaira. Bienvenida, mami. ¿Cómo estás? Bien, bien aquí. Disfrutando de este calor. ¿De dónde me llamas otra vez? Where are you calling from, baby? I'm calling from Plainfield, New Jersey. Mi gente de Jersey, mi gente del estado Jardín. Estoy muchas llamando gracias. De Plainfield. ¡Jersey! Un abrazo, mi gente de Plainfield. Cuéntame, mi amor, primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar, mami? Le quiero saludar primero a mi esposo, Flaco Javier. Le quiero dar un saludo a mis primas de Skyview que cuidan a mis hijos, a todos que trabajan ahí. Yo espero Sara, yo sé que les escuchando a Justin, mi prima, el esposo de mi prima. Que los amo a todos y Happy Friday. Happy Friday, baby. Have a beautiful weekend. Quédate en línea, no te me vayas. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Que tengas un lindo fin de semana, mi amor. Mi gente de Jersey, todo el estado Jardín. Una más. Hello, buenos días. Good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días. Hello. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? A la one, a las dos y a las... ¡Se fue! Está hablando contigo. Es que se ponen a escuchar la radio y no me ponen atención en el teléfono. Ok, búscame una más ahí, Princey. Una más, rapidito. Una más. Hello, buenos días. Good morning. Buenos días. Good morning. Good morning, baby. Coge el teléfono. levanta el teléfono. Sí. Levántalo. Está por allá lejos, mami. No te escucho. Sí, sí, me escucha. Sí, levántalo porque se escucha como un eco por allá, como que me tienen en speakerphone. No, es que estaba en el baño. Estás en el baño. Oye esa vaina, mami. Ay, ay, ay, ay, ay. No quiero saber. Estaba en llamada de Dios justo ahorita. Live from the bathroom, en vivo, desde el baño. Cuéntame, ¿cómo te llamas, mami? Tu nombre primero. What's your name? Stephanie. Stephanie, bienvenida. ¿De dónde me llamas, Stephanie? De Pensilvania. Mi gente de PA, gracias por estar conmigo, baby. ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando en la casita? No, trabajando. Ah, ok, te estás escondiendo en el baño. Ok, ¿a quién quieres saludar, mi amor? Primero los saluditos. Pues quiero mandar saludos a mi esposo, a mi mamá. ¿Cómo se llama? Mi esposo se llama Sandro, mi mamá se llama Enriqueta, mi hija Jaylen, a mis hermanos Brian, Steven, Mikey. Okay. Y todos que me están escuchando ahorita. Gracias, mi amor. ¿De qué parte de Pensilvania me estás escuchando? De Harrisburg. Harrisburg, PA. Muchas gracias, baby. Quédate el día, no te me vayas. Gracias por la sintonía. Mientras trabajas, se está escondiendo en el baño. Qué linda, mano. Un saludo para mi hermanito, el Yace. Alex, señora Ley. Claro, eso viene más tarde, claro. Dime cuál quieres para la próxima tanda de salsa. All right, vamos a la bachata. Sentimiento. Una mezclita de bachata y merengue ahora. Los tres golpes sin parar. Dime cuál es su canción favorita y yo te la mezclo en vivo. Alex Sensation. Aventura. La original, mega mezcla, viernes social. Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer. Por ti la luna alcancé y en mi jornada un angelito me encontré. Me vio muy triste, supo que perdí la fe. En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar. Me daba cátedra de amor y al escuchar, ansiosamente le empecé a reclamar. ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti. Segundo, que no puedo ni lo que quiero dar la vida por ti. Tercero, que mi destino en el amor corre peligro, me advierte de ti. Y cuarto, que un esclavo en el amor y soy en el corazón. Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz.

este mambo tata, este coro tata, esto es tarratata. Esta vaina, este mambo, este coro tata, esto es tarratata. El tipo poniendo el mambo, con vaina de contrabando, otra vez te está tripeando, y la gente está gozando, tú estás claro en Samirra, el Omega va a tropear, a todos los bomberos malos, conmigo quieren soñar, pero esta vaina tata, este mambo tata, este coro tata, esto es tarratata, esta vaina tata, este mambo tata, este coro tata, esto es tarratata. Oye, toda la gente que está rescatada, ¿cómo te está? Rescatada. Mi guama y ella. Pancho Motor. ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? Rescatada. Oye. Ya la la la la. Que me quieren llegar, que me quieren romper, que me quieren matar, que me quieren quitar, que me quieren llegar, que me quieren copiar, que me quieren quitar, que me quieren llegar, que me quieren matar, que me quieren copiar, que me quieren quitar, que me quieren. Ponle mambo, ponle mambo. Lo mato. Sácalo del aire. Machucado, machucado, machucado, machucado, machucado, machucado.